conocí, te di mi casa, calor y comprensión. Nada tenía en la vida más que yo, un hombre malo así lo demostró. La de noche y la ley se lo llevó, mala persona no tenía corazón. Quise pensarlo como Judas me vendió, allí en la cárcel nos encontramos los dos. No quiero yo. Para persona ese hombre es un traidor, de su descuido, de su traición. Por el costado dos puñaladas me dio, salvé la vida, gracias a Dios. Porque en la calle con mis hijos y sin amor. No quiero amigos, no quiero yo. Para persona ese hombre es un traidor, de su descuido, de su traición. Por el costado dos puñaladas me dio, salvé la vida, gracias a Dios. Voy en la calle con mis hijos sin encontró otro de su calaña y el corazón le partió. El coraje y la rabia en mi persona terminó. Y que Dios te perdone si tenés perdón de Dios. No quiero amigos, no quiero yo. Para persona ese hombre es un traidor, de un descuido, de su traición. Por el costado dos puñaladas me dio, salvé la vida, gracias a Dios. Hoy en la calle con mis hijos y sin amor. No quiero amigos, no quiero yo. Mala persona ese hombre es un traidor, yo me descuido de su traición. Por el costado dos puñaladas me dio, salvé la vida, gracias a Dios. Hoy en la calle con mis hijos y sin amor.